Ahora estamos a 11 minutos de las 10 de la mañana. Abrimos otro capítulo para ponernos al tanto de una actividad que se viene en estas horas aquí en Montevideo, de esas cosas que se conocen, se difunden poco, en medio de todo lo que está pasando, pero que vale la pena destacar, también conocer por lo que apunta a realizar. Se trata de un encuentro de filosofía que comienza hoy a las 19 horas y queremos conversar unos minutos a propósito de esta actividad con Santiago Navarro, que integra el equipo de organizadores, digamos, de este coloquio de filosofía. Santiago, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buen día, buen día. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, contanos de qué se trata, porque vemos que el título del programa habla de un encuentro sobre lo destituyente, pero es un coloquio de filosofía. ¿Por dónde apunta la actividad? Ahí va. Bueno, mira, te cuento un poco. La actividad, digamos, esta cuestión de lo destituyente, digamos, sí. diría que no solamente es un coloquio de filosofía, si bien hay mucha gente que es de ese palo, digamos, que se organiza en la Casa de Filosofía, digamos, que es un colectivo, digamos, que tiene ya 10 años ahí en la calle La Paz, digamos, un colectivo, digamos, que intentó construir un espacio por fuera de la academia, digamos, para ver un poco qué pasaba, digamos, ¿no? Para experimentar otras relaciones con la filosofía, con el arte, digamos, y bueno, ahí se va a organizar, es decir, bueno, claramente la filosofía es una de las cuestiones, pero digamos que se toca también, digamos, con algo de esto de las vidas, digamos, que vivimos y la acción política, digamos, de alguna forma, ¿no? Las preocupaciones, digamos, en relación a qué relación tienen nuestras vidas con la política y hacia dónde orientar, digamos, nuestras acciones políticas, nuestras estrategias, nuestros movimientos. Ajá. En el campo de lo político y estar juntos, ¿no? Claro. ¿Quién organiza la actividad, Santiago? La actividad la organiza Casa de Filosofía, uh-huh. Que es este colectivo que te mencionaba, que es más bien un lugar, diría, casi que diría que no es un colectivo, es un lugar, digamos, alrededor del cual hay varios colectivos, digamos, que de alguna forma algunos participan de forma más estable, otros de una forma más intermitente, digamos, pero que es un espacio en el que se desarrollan grupos de estudio, hay también gente que tiene sus talleres de pintura ahí, digamos, es un lugar bastante interesante, digamos, y que bueno, que los que venimos organizando esto también venimos dándole cariño a la casa para poder recibir a los invitados y a la gente que va a participar de esta actividad. Claro. Yo repaso así rápido títulos que aparecen en nombres de talleres y como para darle una idea a la gente y que vos nos comentes lo que te parezca. Dice Colapso, dale. Ciencia y ficción del presente, El primer filósofo destituyente, El campo de concentración de Agamben a la ultraizquierda francesa, Experiencias de lo destituyente. Hay una pregunta muy provocativa que suena también en una de las actividades, que es, ¿se acuerdan del comunismo? Nota sobre el devenir de la revuelta en Chile. En fin, la idea es, el concepto central, se puede decir, es esto de lo destituyente del encuentro. Claro, exacto, que ese concepto, digamos, viene, digamos, del colectivo Situaciones, que no sé si ustedes recordarán, que es un colectivo, digamos, de investigadores militantes. Ajá. Que surgió allá por fines de los años 90 en Argentina y hizo una lectura muy interesante, digamos, de lo que pasó en 2001 en Argentina. Claro. Digamos, de ese estallido social, digamos. Y que justamente lo que ellos decían era que, digamos, ya en 2002 decían, lo que sucedió fue una insurrección destituyente. Uh-huh. Es decir, una insurrección que no ponía en el centro, digamos, en los fines, digamos, es decir, qué querían lograr con eso, sino que no pretendían, digamos, exactamente cambiar a quienes, digamos, ocupaban lugares de poder en el Estado, sino que de alguna forma construyeron algo por fuera de eso, ¿no? Una insurrección destituyente en el sentido de que no es constituyente, digamos, ¿no? Claro, no claro. Pone el centro en que otras personas ocupen ese lugar, digamos, sino que, que en ese cambio de personas no está asegurado nada, claro. Digamos, ¿no? Creo que eso, algo eso tiene que ver con lo que venía conversando Ángeles hoy, digamos, ¿no? La historia más reciente o el presente de Chile también es otro ejemplo interesante sobre eso, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, el estallido social de Chile, digamos, uno podría pensar también en eso, digamos, ¿no? Hay algún cierto malestar que se moviliza, digamos, cierto malestar en relación también, digamos, a los horizontes de las organizaciones políticas que hay en la vuelta, sean sindicatos, partidos o lo que sea, en general una cierta desazón, digamos, en relación a la participación en esos espacios, que estalla por estos lados, digamos, ¿no? Entonces, esto de los destituyentes tiene algo que ver con, más allá de participar o no participar en estos espacios, ¿no? Porque los que organizamos también, algunos están metidos en partidos, algunos están metidos en sindicatos, casi todos trabajamos en alguna institución estatal, digamos, no es que es algo por fuera de eso, sino se trata de, bueno, ¿qué se puede construir por fuera o qué, digamos, qué modos podemos construir para estar en estos lugares, digamos, ¿no? Sea adentro, sea afuera, digamos, pero, digamos, ¿cómo hacemos para transformar nuestras vidas, digamos, y en ese marco, digamos, cómo lo ligamos a esto de lo político, ¿no? Intentando, hoy hablaban ustedes de la hipocresía, digamos, ¿no? Que me parece que es eso que se ve a veces, digamos, ¿no? Esta dimensión, digamos, como por un lado estaría la vida, digamos, y por otro lado estaría la actividad política, digamos, ¿no? Sí. Estos movimientos destituyentes lo que muestran es algo de esto, digamos, ¿no? Que no se trata de lograr un cambio en el futuro, digamos, sino que en ese mismo movimiento, no sé, podemos pensar en Montevideo en el 8M, digamos, ¿no? Claro. Ese movimiento que emerge, que nadie esperaba con esa fuerza, y que más que transformar, digamos, por la vía de lograr leyes, etcétera, transforma la vida de las personas que participan de ese espacio, digamos, ¿no? Uh-huh. No está puesto en el futuro, sino justamente en eso de transformar la vida en el hacer mismo, digamos, ¿no? Bien. Santiago, vayamos a los detalles concretos, es decir, cuánto dura este encuentro, dónde se realiza, cómo es la idea de funcionamiento y quiénes pueden participar, ¿no? La entrada es completamente libre, digamos, y cualquier persona que se sienta, digamos, convocada a interpelarse, a interpelar los modos, digamos, en los cuales, por los cuales, digamos, habita esta vida en relación a lo colectivo, digamos, es invitada a participar. La entrada es completamente libre, hay que ir nada más. Es en La Paz 1623, acá en Montevideo, entre Magallanes y Gaboto. Y va a empezar hoy mismo a las 7 de la tarde, que va a haber una mesa de apertura, y después vamos a presentar un libro de las jornadas que hicimos el año pasado ahí en Casa de Filosofía. Y bueno, va a haber una serie de actividades, va a estar Raúl Sivecki también hoy mismo, hoy en la noche. Y después, bueno, después durante el viernes, durante el sábado y durante el domingo, va a haber actividades durante todo el día, que ustedes si entran ahí al Facebook de Casa de Filosofía, lo buscan así, ahí pueden encontrar el programa completo. Va a haber de todo, digamos, va a haber presentaciones, más mesas, tipo así exposiciones y debates. Va a haber algunas que van a hacer performance, va a haber también instalaciones musicales, o sea que va a haber un poco de todo, y en el programa ahí también pueden elegir qué les interesa más, digamos. Bien. Va a venir gente de Francia, viene gente de Inglaterra, viene gente de Estados Unidos, viene gente de Alemania, viene gente de Chile, o sea que eso nos sorprendió muchísimo a nosotros, porque no simplemente largamos la convocatoria y sin un mango, sin plata, digamos, plata es la que pudimos juntar nosotros haciendo alguna fiesta para recaudar fondos, digamos, la gente decidió venir, digamos, ¿no? Movilizarse, bueno. Alguna gente se interesó por el tema y se animó a venir, gente que viene trabajando sobre estos asuntos, así que bueno, por ahí. Incluso ustedes aclaran en el programa que en el caso de gente que viene que habla otros idiomas, va a haber traducción simultánea también. Sí, va a haber traducción simultánea, digamos, también organizada por nosotros, digamos, traducciones informales, le decimos, ya que eso va a ser también todo un desafío, digamos, para entre todos intentar poder comunicarnos, conversar y transmitir nuestros dolores y nuestros sentires. Bien, por lo que veo en el programa que nos hicieron, hay que decir que a nosotros nos informó de todo esto también otra de las participantes, que es la profesora Alma Bolón. Sí. Mañana, hoy dijiste, empieza a las 19, está previsto la bienvenida, ¿no? Y la apertura 19:30. Mañana viernes desde las 10 los talleres hasta y la última actividad mañana viernes a las 20 horas. el sábado desde las 9 arranca un foro y la última actividad es música a las 21:30 el sábado. El domingo 5 arranca a las 10 también con otro foro y la última actividad ya de cierre, por lo que siempre mirando el programa, 17:30 se anuncia un concierto colectivo. Exacto, exacto, ahí va, exacto, exactamente, sí. Muy bien. Por ahí va, ahí. Bueno, lo vamos a estar recordando en estos días, nos parece una iniciativa interesante y bueno, recordar lo que vos decías, que es abierto a quien quiera participar. Sí, y esto es muy importante para nosotros porque justamente es esto de cuestión de lo destituyente, es una noción muy reciente, digamos, ¿no? Por más que en 2001 aparecía alguna idea de eso, claro. Es una noción que viene trabajando en los últimos años y realmente se necesita, digamos, de voces y de experiencias y de vidas y de relatos para poder seguir construyendo algo de eso y orientarnos colectivamente. Bien. La Paz 1623 y cualquier cosa pueden acceder a más información, decías, en el Facebook de Casa de Filosofía, ¿no? Exactamente. Bien. Santiago Navarro, muchas gracias por estos minutos y, bueno, éxitos en la actividad, ¿eh? Bueno, muy amables, muchísimas gracias. Chao, hasta pronto, saludos.